Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hola, hola, qué gusto saludarlos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Feliz miércoles 31 de mayo del 2017. Estamos en la semana número 22. Han transcurrido 151 días del año. Bueno, pues estamos con la temperatura calurosa, a pesar de que durante el día ha estado nublado desde que amaneció con lloviznas aquí en la Ciudad de México, 23 grados centígrados. Pues de todos modos hace bastante, bastante calor. Vamos a ver cómo se pone esta tarde. Bastante intensa, pesada. Muchos están desde cobrando sus utilidades, rayados y todo aquello, hasta las personas que obviamente están cobrando su quincena, que bueno, afortunadamente. Sin embargo, obviamente mucha gente aprovecha para divertirse, para salir. Algunos, a pesar de que es miércoles, ya empiezan desde hoy a divertirse. Oye, pues qué padre, ¿no? Los que tienen la oportunidad de agasajo, me parece muy, muy bien. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda Rubén Labastida el día de hoy, este miércoles, mitad de semana, ombliguito de semana. Tenemos información relevante, importante para usted que amablemente nos acompaña el día de hoy. Vamos a platicar con el maestro Juan Carlos Romero Hicks, él es senador de la República por el estado de Guanajuato. El proyecto de buscar candidatura en 2018, ¿cómo anda esa situación? También la licenciada Consuelo Mendoza, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, estará con nosotros hablando acerca del nuevo modelo educativo. Además, hoy nos va a acompañar en cabina el delegado de allá, de Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera. Lo hemos invitado y amablemente, pues nos va a acompañar aquí en cabina, así es que aprovechen para ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos en cabina. Si ustedes de la delegación Venustiano Carranza o los alrededores ha tenido algún problema, ha tenido alguna situación que ve que no haya solución, bueno, pues este es el momento correcto para aprovechar los micrófonos del Punto Crítico Radio Fórmula para pues hacerle saber al delegado qué opina usted, qué piensa de cómo han estado las situaciones. También lo invitamos a que nos siga a través de las redes sociales, @elpuntocrítico, esto en Twitter, en Facebook.com/elpuntocrítico y en nuestro sitio oficial en internet, que es www.elpuntocrítico.com. Tenemos el recorrido informativo que acostumbramos en esta extraordinaria tarde lluviosa, así es que no deje de salir sin su sombrilla, muy importante. Y en el tráfico, pues obviamente hay que tener mucha, mucha paciencia, lo de cajón, lo de siempre. Vámonos entonces a saber cómo está el punto crítico de la noticia. Diputada local de Veracruz, Eva Cadena, convoca a una conferencia de prensa para acusar financiamiento ilegal en Morena. Coordinadora morenista en Cámara de Diputados, Rocío Nale, lo califica como un grotesco teatro. Institutos electorales locales de los estados de México, Coahuila y Nayarit coinciden en que no existen focos rojos que atender en los estados donde habrá elecciones el próximo 4 de junio para elegir gobernador y otros puestos de elección popular. Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprueba en lo general la ley electoral de la Ciudad de México. Secretario de Relaciones Exteriores mexicano Luis Videgaray asegura en el marco de una reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos que ante los rasgos autoritarios que presenta el gobierno de Venezuela, México está listo para actuar como mediador en el conflicto. Incremento en el precio de los combustibles impacta de manera negativa la recaudación del impuesto especial a productos y servicios. Cae 14.7% en el primer cuatrimestre del año, según cifras oficiales. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Nos vamos ahora con Marta Obeso. En la presidencia, Enrique Peña Nieto felicitó por su nombramiento a Ricardo Salgado como secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción. Escuchemos el reporte. Marta, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Así es, como tú lo dijiste, el día de hoy, a través de su cuenta de Twitter, Enrique Peña Nieto expresó su reconocimiento a los integrantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, quienes acordaron nombrar a Ricardo Salgado Prillay como su secretario técnico. Este nombramiento convierte a Ricardo Salgado en el primer titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, cargo que ocupará por 5 años. El presidente Peña Nieto celebró esta designación y aseguró que representa un avance en la implementación de las políticas que permitirán combatir la corrupción en México. Este es el reporte, Rubén. Muchísimas gracias por este reporte muy completo, Marta Obeso. Y bueno, pues ahora nos vamos hasta la Cámara de Senadores, donde se encuentra Francisco Montaño esta tarde. Pablo Montaño, excelente perfil de secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, pues es lo que comentan allá en el Senado. Te escuchamos, Francisco Montaño, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Pues el presidente del Senado, Pablo Escudero, felicitó al maestro Ricardo Salgado Verdad por su nombramiento como secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción y reconoció su trayectoria, profesionalismo y experiencia, lo que calificó como un acierto en el arranque del Sistema Nacional Anticorrupción. El senador del Partido Verde reconoció como atinada la elección por unanimidad de la de Salgado Felicidad en la dirección de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, pues cuenta con un excelente lo que permite garantizar un gran desempeño por cargo y augura éxito. Pero Morales señaló que el Comité de Participación Ciudadana inició con tropiezos su actuación y la atención al órgano de gobierno para el tratamiento del servicio técnico. Correctamos y señalamos. Bueno, se está acordando la llamada, Francisco Montaño. Desgraciadamente, la llamada entró entrecortada. Muchísimas gracias por tu reporte. Nos vamos ahora, pues, ¿no?, a la Cámara de Diputados, donde se encuentra Sara Pablo en esta tarde. La coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nale, calificó de mentiras las declaraciones de Eva Cadena. Así es que, bueno, pues en breve vamos a tener el reporte de Sara Pablo en la Cámara de Diputados. Antes, vamos a escuchar cómo están en esta tarde los estados de la República Mexicana. Breves estatales. Suman 7 las gasolineras en el Triángulo Rojo suspendidas por Petróleos Mexicanos ante la probable comisión de un delito, anunció el jefe de la oficina de la gubernatura en Puebla, Javier Lozano Alarcón. Papi Gordo, El Huevo y El Chulo son algunos de los sobrenombres con los que varios candidatos buscarán oficialmente ganar una de las 212 alcaldías en Veracruz en los comicios del próximo 4 de junio. Y finalmente, durante la tarde del domingo quedó grabado la aprehensión de un joven que se encontraba filmando mientras unos policías arrestaban a unas personas que estaban ingiriendo bebidas embriagantes en el interior de su domicilio en Teapa, Tabasco. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Ahora nos vamos con el reporte allá en el estado de Veracruz. Por cierto, lo tiene nuestro compañero Sergio Lara, el coordinador de Morena en el Congreso local, Amado Cruz Malpica. Se defendió de las acusaciones lanzadas por la diputada Eva Cadena. Sigue muy caliente toda la situación allá en el estado de Veracruz. Te escuchamos, Sergio Lara. El coordinador de Morena en el Congreso local, Amado Cruz Malpica, se defendió de las acusaciones que realizó en su contra la diputada local veracruzana, Eva Cadena Sandoval, quien acusó que un familiar de él fue el enlace para que le entregaran el dinero, y luego de ello salió a la luz a través de un video. Cabe recordar que la legisladora dio a conocer que un primo de Cruz Malpica, identificado como Alexis García, fue quien hizo el contacto con los empresarios. En conferencia de prensa, el diputado veracruzano señaló que le parece que la estrategia de la exdiputada de Morena es aplicar una mecánica defensiva para hacer daño al Movimiento de Regeneración Nacional. Tan simple como esto. El hecho que en mi opinión está atrás de todo esto es que ella fue filmada recibiendo dinero por un dictamen legislativo en la Cámara. Un video del que, por cierto, no habla, que provocó que Morena tuviera un deslinde con ella y que el Congreso del Estado decidiera denunciarla penalmente, igual que lo hizo Morena. Ese es el hecho. ¿Podrían demandarla por difamación? Me parece que la denuncia que tiene por el momento es suficiente. Creo que son argucias defensivas las que está planteando. ¿A quién beneficia una ofensiva política Morena en este momento? Sin duda beneficia el poner una cortina de humo sobre los resultados duros de la gestión en materia de seguridad pública. Creo que ahí evidentemente el gobernador pues no está muy interesado en que se conozcan estos datos en este momento, que es una fecha importante. Por otro lado, Acción Nacional ha desplegado una estrategia de acopiar diputados del Congreso del Estado, que también podría resultar beneficiario. Habría un segundo beneficiario también, que es Acción Nacional. Y desde luego que esto tiene que ver con la implementación muy calendarizada de agresiones políticas para mermar electoralmente a Morena. Amado Cruz Malpica lamentó que en la declaración que hizo este miércoles desde la Ciudad de México, la legisladora no habló de que fue expulsada de su bancada por haber sido filmada recibiendo dinero a cambio de un dictamen para favorecer a empresarios. Al ser cuestionado respecto a quién estaría detrás de estas acusaciones que hizo Eva Cadena sobre sus excompañeros de partido, el coordinador de Morena señaló que hay quienes buscan sacar provecho de la situación. El punto crítico desde Veracruz, Sergio Lara. Continuando con estos temas, nos vamos ahora con Sara Pablo en la Cámara de Diputados, donde la coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nale, calificó de mentira las declaraciones de Eva Cadena. Adelante, Sara Pablo, buenas tardes. Así es, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nale, pues dijo que todas estas son mentiras por parte de la diputada local Eva Cadena, porque no existen hechos de corrupción en Veracruz. Dice que no mostró ni una sola prueba y adelantó que la va a denunciar penalmente. Vamos a escuchar. Otra mentira más, pero ¿ustedes cómo le están creyendo? Si ella dice que no es, a ver, alguien va y le da 500 mil pesos. ¿Tú recibes 500 mil pesos de una persona que no conoces? No, ¿verdad? No. A ver, ¿quién me está dando este dinero? ¿De parte de quién? ¿Cómo? ¿Quién eres tú? Vamos a empezar por eso. Y bueno, por lo pronto, pues ella señaló que esto es para golpear a Morena políticamente justo el día que concluyen las campañas políticas de cara a las elecciones del próximo domingo, y en especial en el Estado de México, donde Morena okay. pues lleva ventaja, según ellos. Gracias, Sara Pablo, por tu informe esta tarde aquí en El Punto Crítico. Llegó el momento de nuestro primer corte y continuamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 4, la recompensa del día. La recompensa del día es molida especial de res 80-20 a solo 54.90. Así es, molida especial de res a 54.90 el kilo. Soriana, hiper y super. Ven y descúbrelo. Solo 31 de mayo, unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. Soy Ana, España. Soy Hisham, Egipto. Soy Amber, China. Soy Kevin, soy Uruguay. Soy Luke, Canadá. Este es un mensaje turquesa para ti. Amigo de México, hoy el mundo los mira. La agresión de hacerle pagar por un muro fuera de su territorio es inaceptable. Resistan con dignidad. Y contad con la solidaridad de millones de personas. Porque creemos en la igualdad de todos los seres humanos. De construirse un muro. Vosotros quedaréis del lado correcto de la historia. Somos turquesa, somos nueva alianza. ¿Quién dijo miedo? El camino para encontrar la meta requiere la palabra para guiarnos a la senda de la verdad. Ese solo lo que usted tiene es el que le da la vida. El gran viaje para encontrarte con Dios está en la radio, y el Padre José de Jesús nos ayuda y guía para alcanzar tus objetivos y ponerte en tu camino. Lunes a sábado a las 2 de la tarde. Por eso en la Biblia se dice que es eso. Misa dominical, domingos 2 de la tarde. Hora del centro. México está en tus oídos. ¿Sabías que la naranja agria se utiliza en la cocina yucateca y su jugo matiza de manera excepcional sus caldos y otros condimentos? Conoce la amplia y deliciosa gastronomía de Yucatán con nuestra chef Lula Martín del Campo. Emprenderemos un viaje a través de la lectura con Alonso Vera, Pata de Perro. Y en la música... Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario Bautista y tenemos una cita este domingo por La Hora Nacional. Domingo 4 de junio a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Con Pati Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Encuentra a los artistas de Discos Orfeón en las principales plataformas de música. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. No tienes ganas de jugar con tu tío favorito? No, porque tocas mi cuerpo. Ya te dije que vamos a ir a mi casa a ver películas. No voy a ver películas sola contigo ni con nadie. Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien. Yo no quiero que me siga pasando esto. El entrenador hizo algo malo. Tenía miedo. Pero le dije a mis papás. Nadie tiene derecho a tocarte. Tu cuerpo es tuyo y de nadie más. Cuídate, no te dejes. El abuso sexual infantil debe acabar. No te calles. Llama al 089 con APO. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Muchas gracias por estar en contacto directo con nosotros a través de las redes sociales, arroba El Punto Crítico, síganos a través de la señal de Twitter y en facebook.com/El Punto Crítico. Estamos en el recorrido informativo de todos los días, aquí con ustedes. Gisela Ramírez está en Oaxaca. El gobernador Alejandro Murat anunció frente al Comité de Víctimas de Nochistlán medidas para reconstruir el tejido social en esa población. Gisela Ramírez, te escuchamos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí al auditorio, y bueno, en presencia del titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y familiares de las 8 víctimas mortales que se dieron luego de este enfrentamiento en junio del 2016 entre habitantes de Nochistlán y policías, el mandatario estatal señaló que después de estos hechos, bueno, pues se alcanzó ya la justicia y la verdad, y para lograrlo se demandó promover y reparar los daños que se ocasionaron. En ese sentido anunció que se construirá un centro integral de rehabilitación terapéutica a favor de la población y de la región mixteca, dijo que se pondrá también la operación y puesta en marcha de una universidad pública a favor de la formación académica de los jóvenes que pues regularmente habitan en esa región y que además regularmente se van de migrantes. Además, también anunció que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, su gobierno pondrá en marcha un programa integral de seguridad regional. Así las cosas en Oaxaca. Muy buenas tardes. Que tengas muy buena tarde, Gisela, estamos en contacto y bueno, pues como siempre al pendiente de la información que es que te genera por allá, por ese estado. Ahora nos vamos hasta el Estado de México, precisamente donde está Gabriel Hernández. El reporte tiene que ver, obviamente, con el cierre de campaña de los candidatos. Gabriela, buenas tardes, te escuchamos. Hola Rubén, buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio. Y mira, comentarte que ya finalmente hoy es el último día de cierre de campañas de todos los candidatos del Estado de México. Y bueno, en este sentido, pues el priista Alfredo del Mazo estuvo en el municipio de Ecatepec, en donde se reunió con miles de simpatizantes de este partido. Y bueno, ahí les dio las gracias a todos y cada uno de ellos que, bueno, participaron en esta campaña junto con él. Y bueno, espera que el próximo 4 de junio pues él sea el ganador y así festejar con toda su militancia priista. Y bueno, por su parte, Josefina Vázquez Mota se encuentra en el municipio de Nezahualcóyotl haciendo su cierre de campaña, esto brindando una función de lucha libre a los habitantes del municipio de Nezahualcóyotl, municipio de Juan Cepeda. Y bueno, en este sentido también el periodista Juan Cepeda está haciendo su cierre de campaña justo en estos momentos en el municipio de Nezahualcóyotl, justo ahí en Palacio Municipal. Bueno, en esa explanada se espera el concierto de rock y posteriormente el mensaje del periodista dándoles gracias también por estar con él y bueno, estar en este cierre de campaña. Y finalmente, Delfina Gómez hará el cierre de campaña en el municipio de Texcoco. Esto en punto de las 7 de la noche, se espera su arribo para darle también gracias a todos los militantes y bueno, ya esperar ansiosamente el día de las votaciones. Pues a grosso modo ese es el ambiente que se vive en el Estado de México, Rubén. Muchas gracias por tu reporte esta tarde y estaremos muy al pendiente, seguimos al pendiente de lo que suceda allá en el Estado de México y en los diversos estados donde se van a llevar a cabo elecciones el próximo domingo. Bueno, pues ahora nos vamos con nuestro invitado vía telefónica. Tenemos el gusto de recibir vía telefónica al senador de la República, Juan Carlos Romero Hicks. Él es el senador de la República por el Estado de Guanajuato y el proyecto de buscar candidatura en 2018. Senador, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Rubén, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de dialogar. Bueno, pues el motivo de la llamada precisamente, senador, es preguntarle acerca de este proyecto para la candidatura en 2016. ¿Cómo va la situación? El año próximo se juegan muchos escenarios de futuro en México y sí, ya levantamos la mano y nos vamos a anotar para cuando se haga la competencia interna en el Partido Acción Nacional para la presidencia de la República. Para eso nos hemos preparado toda una vida, queremos proponer agenda, escuchar, ser un factor de responsabilidad con ética, civilidad y una conducción para una buena competencia fraterna. Ahora, en el corto plazo, pues, lo más importante son las elecciones del domingo 4 de junio. Esas elecciones en el Estado de México, en Coahuila, Nayarit y Veracruz son muy importantes. Es el 24% del padrón nacional. Nosotros estamos acostumbrados a competir y para las personas que nos escuchan, ojalá que esto sea una competencia de una fiesta cívica, que las familias se levanten temprano. Recuerden que el voto es un derecho, pero también es una obligación. Que se vote en libertad, que el voto es secreto y que hay que marcar diferencia. No permitamos que otras personas elijan por nosotros. El viejo sistema siempre tuvo como aliados dos aspectos, el abstencionismo y el fraude, y de alguna manera son interactuantes. Hay estados como el Estado de México y Coahuila que nunca se han dado la oportunidad de una alternancia en el mando del poder local, de los gobernadores, y esto es una consideración muy significativa para recordar que el actor estelar de la democracia no son los partidos, no son los gobiernos, es el ciudadano, es el que paga, es el que manda y es el que tiene que estar vigente. Ojalá que las personas lo tomen en consideración y salgan a votar en estas cuatro entidades federativas que son trozos del alma de México muy temprano para ir a votar. Así que tenemos algo muy importante que usted está comentando, senador, que es precisamente que las personas, los ciudadanos inconformes, los mexicanos inconformes, obviamente salgan a votar. ¿Qué opina usted acerca de los candidatos independientes que han tenido pues también buena recepción por parte de la gente? Por ejemplo, Armando Ríos Peter me viene a la mente, que también ¿qué opina usted acerca de los candidatos independientes? Bienvenidos. Me parece que van a refrescar y van a oxigenar el ambiente en su momento. Lo importante es que haya debates de altura. Las personas están cansadas de las descalificaciones. La clase política y los partidos no están en su mejor momento, y en la medida en que haya personas honestas y que pueden hacer propuestas viables, nos dará mucho entusiasmo debatir con ellos. Senador, otra de las cosas importantes, interesante, pasando a otro tenor, es el modelo educativo que, bueno, pues nos comentan que allá en el Senado ya está prácticamente hecho, ya está, digamos que en un 90% creado. ¿Usted qué opina al respecto? La reforma educativa fue la primera reforma estructural derivada del Pacto por México. Se aprobó en el Congreso de la Unión en diciembre de 2012, se promulgó en febrero de 2013 y se ha hecho una primera etapa importante. Ya se puso en la Carta Magna el derecho a una educación de calidad, la posibilidad de que los padres de familia y los maestros participen, de que todos los movimientos para maestros y cargos directivos de educación básica y preparatoria se hagan por concurso, no por designación o por criterios del sindicato, y finalmente que hay un sistema nacional de evaluación. Desde un principio levantamos la mano para señalar que faltaban otros aspectos. Uno, que se hiciera el modelo educativo. Pues casi 4 años después el gobierno nacional ya presentó el modelo el 13 de marzo, es un modelo razonable, pero en el camino tenemos muchos aspectos: infraestructura, financiamiento, hay que modificar el modelo de formación de docentes, y de eso todavía no hay muchos avances. Esta reforma educativa es un proceso en construcción. Siempre en educación hay tres aspectos que no pueden ser fotografía, que tienen que ser película. Primero, el modelo educativo, que es el alma, los contenidos. Segundo, el modelo de evaluación, tanto para alumnos como para maestros, para directores, para autoridades, para todo el sistema educativo. Y tercero, el modelo de formación de maestros siempre será muy importante. Junto con esto, el acompañamiento de los padres de familia, los dos grandes actores, y eso lo he escuchado por todo el país. Soy Juan Carlos Romero Hicks, presido la Comisión de Educación del Senado, he estado en práctica de todas las entidades federativas, es que los dos grandes actores son los padres de familia y los maestros, y necesitamos tenerlos como aliados. En su calidad como presidente de la Comisión de Educación, usted coméntenos también qué hay acerca de las leyes secundarias, ¿ya también están listas? Las leyes secundarias se modificaron ya en una primera vuelta a partir de la promulgación de la reforma constitucional, que fue el 26 de febrero de 2013. Ese año, el 11 de septiembre, se hicieron uno, cambios a la Ley General de Educación; segundo, una ley especial para el Instituto Nacional para Evaluación de la Educación, que es el órgano autónomo del Estado que valida o diseña los instrumentos de evaluación. Y tercero, se creó una ley especial para una ley general del servicio profesional docente. Ya de ahí vino después el desdoblamiento de las leyes locales en las entidades federativas. Al año siguiente se hizo una modificación importante mediante la creación de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Toda la parte legislativa del entramado principal ya fue concluido. Ahora lo que se necesita es su correcta aplicación y hay otros pendientes que señalamos que están en el camino. Uno, el modelo educativo. Dos, el modelo de formación de docentes. Tres, mejor infraestructura, en donde tenemos rezagos muy considerables. Cuatro, necesitamos un mayor financiamiento al tema educativo. Y finalmente, necesitamos también incorporar el tema de educación superior. Senador, ¿qué llamado le podría hacer a la parte que se está resistiendo, como la CENTE, para que estén de acuerdo y en estos temas que, bueno, pues según ellos todavía están por concluir? Requerimos construir, y sin duda que hay que ubicar dos niveles. Uno, el sindicato, en cuanto a la formalidad, tiene una representación para temas laborales. Y más allá de eso, el maestro, que con polvo, sudor y lágrimas construye el proceso educativo, estamos hablando de 1.8 millones de maestros de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, merecen una mejor atención. Les extendemos la mano, les abrimos el corazón y estamos muy dispuestos para escuchar propuestas de cómo enriquecer todo este proceso que en los últimos años se ha venido modificando. Pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por su punto de vista muy importante, senador Juan Carlos Romero Hicks. En esta tarde estamos en contacto y la mesa de trabajo de aquí del Punto Crítico está a sus órdenes, presidente, por supuesto, de la Comisión de Educación allá en el Senado. Aspirante, gracias, aspirante presidencial en 2018, por supuesto. Gracias, don Rubén. Ojalá que todos salgan a votar en los estados de Coahuila, Nayarit, Veracruz y el Estado de México, Nayarit, para que salgan a votar en libertad. Perfecto. Ahí está el llamado muy importante para todos los inconformes, todos los mexicanos inconformes, hacer llevar a cabo este sufragio. Bueno, pues vamos, son las 5 de la tarde, 27 minutos, una pausa y continuamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 1, precios bajos, bajos, todo el año. Filete de basa rojo a solo 57.90 el kilo. Y helado Soriana, cubeta de 4 litros a solo 99 pesos. Soriana, hiper y super. Ven y descúbrelo. Solo 31 de mayo. Consulta restricciones. Tips para disfrutar a nuestras mascotas. Gatos. Los gatos son mascotas activas que necesitan jugar mucho, sobre todo cuando son pequeños, y requieren atención, agua y de comidas estructuradas. Eso sí, hay que invertir tiempo limpiando la caja de arena. El promedio de vida de un gato que vive dentro de casa es de entre 13 y 17 años, así que ten en cuenta que formarás un compromiso a largo plazo con un nuevo miembro de tu familia. La pasión de los grandes del tango, encuéntralos en orfeón.com. Cordero, suba y dígale a esa ingrata que aquí la espero, que no me voy sin antes reprocharle cara a cara. Si también sientes que dos minutos es una eternidad cuando alguien no te responde un mensaje, no eres el único. Todos tenemos algo en común. Ven y descubre que siempre hay algo más que conocer estudiando tu bachillerato en Universidad Isel. Atrévete a conocernos. Isel.mx 5350-9100. No lo olvides. Sigue todos los contenidos de Telefórmula por el canal 157 de Sky, 121 de Easy y 161 de Total Play. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEAI-AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. En Casa de la Sal brindamos apoyo gratuito a niños, adolescentes y adultos de bajos recursos que viven con VIH. Ofrecemos enlaces hospitalarios, clínica psicológica y prevención. En Casa de la Sal, tu donativo es una esperanza de vida. Aporta.org.mx/Casa de la Sal. Soy Edith Flores, especialista en diabetes. La diabetes es la segunda causa de mortalidad, no solo en México, sino también en el mundo. Es conveniente que sigamos una vida sana, una alimentación adecuada, hacer ejercicio, y con esto tendremos una excelente calidad de vida. A la diabetes debemos tenerle respeto. No es ser diabético, es vivir con diabetes. Podemos vivir con diabetes. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos con nuestros invitados en esta tarde, son las 5 de la tarde con 30 minutos, aquí en El Punto Crítico. El tema es el modelo educativo, el nuevo modelo educativo. Hasta hace un momento estábamos platicando con el senador de la República, Juan Carlos Romero Hicks, acerca de esta situación y bueno, todo lo que falta, algunos pendientes que están presentes. También obviamente nos platicaba de las leyes secundarias. Este tema es muy, muy importante y hay que tenerlo presente hoy aquí en El Punto Crítico. Y por cierto, hablando de estos tenores, tenemos ya vía telefónica a la licenciada Consuelo Mendoza, y es presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, para platicarnos acerca también de este tema. Nos acompañó aquí en cabina, estuvo de hecho con nosotros, y bueno, pues ahora la tenemos vía telefónica porque queremos saber las inquietudes en general de los padres de familia. Es un tema muy importante, van pegados con los maestros, definitivamente, sin lugar a dudas, la participación de los padres de familia es de suma importancia. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, licenciada? Qué gusto saludarla. Muy buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Gusto también poder platicar con ustedes. ¿Qué nos tiene que decir? ¿Cuáles son las inquietudes más importantes que le vienen a la mente respecto al nuevo modelo educativo? Bueno, pues inquietudes tenemos muchas. Creo que es muy importante que la reforma educativa vaya hacia adelante y también que el modelo educativo sea una realidad en México, donde estamos tan retrasados a nivel de los demás países que pertenecen a la OCDE en el tema de educación. Entonces, una de las grandes reformas que se dio en el tema de educación es que por primera vez se reconoció a los padres de familia como parte de la comunidad educativa. Esto es una petición que durante los 100 años que lleva ya de vida la Unión Nacional de Padres de Familia que presido, estuvo luchando para que se lograra. Y ahora ya a nivel constitucional y también de la Ley General de Educación, que es una de las leyes secundarias, se reconoce la participación de los padres de familia. Pero el grave peligro es que todo esto quede en letra muerta. Es muy importante que no solamente se hable de los padres de familia, sino que sea efectiva su participación dentro de las escuelas, no solo para preparar el Día del Niño o el Día del Maestro, sino también para poder ser observadores, para poder a través del consejo escolar estar vigilando el uso de los recursos, el que las instalaciones estén de la manera adecuada para que los niños puedan educarse y estar tranquilos y contentos, pero también para participar y poder dar su opinión sobre los contenidos de los libros de texto, que es uno de los grandes temas. Los primeros educadores son los padres de familia. No se trata nada más de que los niños adquieran conocimientos en matemáticas y español, sino que se formen como mejores ciudadanos. Y esto requiere materias que se han olvidado, como es el civismo, como es la ética, y los valores que se viven en casa y que se tienen que reforzar en la escuela. Por eso tan necesaria la relación entre maestros y padres de familia dentro de la escuela para el bien de los niños. Entonces, su opinión es que hace falta mucho por hacer, que el punto de vista también es que vamos un tanto atrasados en este tema, licenciado Consuelo Mendoza. Sí, por supuesto que tenemos un gran retraso en el tema de educación en México, y eso no es un secreto para todos. Pero lo importante son las propuestas, lo importante es ver hacia adelante Y uno de los grandes riesgos que nosotros vemos es que dentro de poco habrá cambio de gobierno, se acaba un sexenio y muchas de las veces desafortunadamente el tema de la educación queda sujeto también a los tiempos de presidencia y también pues esto daña mucho porque es volver a empezar. Creo que aquí el gran tema es que la reforma educativa siga adelante, que el modelo educativo siga adelante mucho más allá de los tiempos electorales y que se haga un proyecto que trascienda estos tiempos, por supuesto, que esté fuera de toda política partidista y que, bueno, que la educación sea el eje transversal de cualquier política pública. Solamente así podremos, como países que estaban sumamente atrasados, más que México, lograr en poco tiempo un avance considerable. Una de las cosas más importantes que me llamó la atención en este instante, licenciada Consuelo, es exactamente que a partir del 2018 garantizar una continuidad en la educación, independientemente de quién gane, del partido político que gane, que ustedes como presidentes de la Unión Nacional de Padres de Familia, pues tengan una continuidad, ¿no? Ya lo tienen previsto también para el próximo año. Bueno, pues por supuesto que es uno de los temas que nosotros queremos sacar adelante y queremos también que todos los candidatos tengan un compromiso específico por la educación. Quiero comentarle que hace poco que participé en un debate en el que había representantes de varios partidos políticos, de verdad me preocupó muchísimo, sobre todo la visión de uno de estos partidos, que no solo quiere echar atrás la reforma educativa, sino volver a hacer una convocatoria nacional para ver qué se persigue con la educación y otra vez vuelta atrás, otra vez intereses que nada tienen que ver con los niños, con la educación, con el bienestar, con la formación de ciudadanos. Y esto pues pondría en riesgo no solamente la educación de los niños, sino al mismo país que no está formando ciudadanos, que puede retroceder, y creo que hay un cansancio en estos temas y nuestros niños y nuestros jóvenes se merecen un mejor futuro y tenemos que trabajar en este proyecto que va mucho más allá de los intereses políticos. Pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, por su punto de vista, licenciada Consuelo Mendoza, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia. La vamos a estar invitando, obviamente, aquí a cabina para que nuevamente nos acompañe, nos platique y extendamos un poquito más el tema, que es muy, muy importante. Gracias. Con mucho gusto. Buenas tardes. Hasta pronto. Que tenga muy buena tarde. Bueno, pues ahora continuamos con los pesos y centavos. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Resulta que un prototipo de taxi eléctrico que podría sustituir a los actuales vehículos de transporte de pasajeros de la Ciudad de México, que contaminan ostensiblemente, está siendo construido por la armadora automotriz Gian Motors, donde el ingeniero Carlos Slim tiene participación de 50%. La firma se asoció con el fabricante de vehículos eléctricos Moldex, una unidad de grupo Bimbo, y con cuatro universidades mexicanas para producir el vehículo amigable con el ambiente que eventualmente reemplazará parte de los más de 130 mil taxis registrados en la capital mexicana. Esto fue dicho por Elías Marri, director ejecutivo de Gian Motors Latinoamericana, donde, repetimos, el ingeniero Carlos Cefín tiene una participación de 50%. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Son las 5 de la tarde con 38 minutos y bien, pues tenemos el dólar en Banamex a la compra en 18.15, a la venta en 18.95, algunos centavos menos. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 17.43, esto a la compra, la venta en 17.96. La Bolsa Mexicana de Valores, 48.814.52 unidades. El barril de petróleo, 44.87 dólares el barril, también algunos centavos menos. El oro, 30,000 pesos la onza, y la plata Libertad, 300 pesos. Los invitamos a que estén en contacto con nosotros aquí en cabina, 5166-3405, en Twitter, @elpuntocrítico, en facebook.com/elpuntocrítico. Pues ahora vamos a ver qué está sucediendo en las diferentes demarcaciones de aquí de la capital. Breves delegacionales. La directora jurídica y de gobierno en la delegación Cuauhtémoc, Zuleima Huidobro, reconoció que los llamados coyotes otorgan documentos apócrifos para realizar obras irregulares y hasta el momento han defraudado a la administración delegacional por más de 1,800,000 pesos, aunque negó que este tipo de corrupción provenga desde el interior de la demarcación. Vecinos de la delegación Álvaro Obregón solicitaron al presidente Enrique Peña Nieto que elementos del ejército o de la marina intercedan en dicha demarcación por el aumento de la inseguridad. Ante ello, la Comisión de Seguridad Pública en la Asamblea Legislativa dijo que el tema le compete a la policía capitalina. Sin embargo, también solicitarán al gobierno federal inicie con la revisión del nuevo sistema de justicia penal, pues en lo que va del año han salido 12,000 reos y en su mayoría siguen delinquiendo. La delegación Gustavo A. Madero entregó reconocimientos y estímulos económicos a 70 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia Capitalinas como una forma de valorar su labor. Los agentes reconocidos están adscritos a las Policías Auxiliar Preventiva y de Investigación, informó la Secretaría de Seguridad Pública en un comunicado. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Y hablando de las delegaciones, viene un evento muy importante en Venustiano Carranza, Hecho en México, Expoferia Hecho en México, y para ello, bueno, pues ya nos acompaña aquí en cabina. Vayan llamándonos para hacer sus dudas, sus comentarios, 5166-3405, el señor delegado Israel Moreno Rivera. ¿Cómo se encuentra? Qué gusto saludarlo. Muy bien, buenas tardes, pues saludando a todos ustedes, a público. Aquí estamos en El Punto Crítico, al pie del cañón. Aquí con algunos expositores y sobre todo contento porque otra vez Venustiano Carranza está de fiesta. Está presente siempre, siempre grandes eventos por allá, por esos rumbos. Y también nos acompañan expositores de Expo Hecho en México. Nos está acompañando, por ejemplo, aquí de Joyería Osaro, Cecilia Murillo, a quien saludamos con mucho agrado. En un momento vamos a platicar con ustedes, claro, señor delegado. Gracias, sí, por venir. Con mucho gusto, aquí vamos a estar. Llegó el momento de una pausa. Gracias. Teléfono en cabina 5166-3405. En breve continuamos. Son las 5:41. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La voz de los estados. Hace tiempo que la atención sobre la inseguridad y la violencia no era atraída por Baja California y particularmente Tijuana. Sin embargo, hechos recientes obligan a detenerse en el caso. Este año se contabilizan 603 homicidios dolosos en la ciudad. Tan solo en el mes de mayo que termina hoy, se registran 152. Como lo escucha, la situación es grave para la entidad y su capital. Y lo recrudece aún más que en medio de los enfrentamientos se cuenta ya con 2 menores fallecidos. En ambos casos se trata de víctimas colaterales en ataques en contra de sus familiares, con quienes se encontraban al momento y según la autoridad eran el objetivo de esas acciones, lo cual no lo hace menos grave. La seguridad es sin duda el reto para el gobierno estatal de Francisco Vega y para la administración municipal de Juan Manuel Gastelum. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Copa Confederaciones, Alemania, Portugal, México, Chile, Copa Oro, México, Estados Unidos, Costa Rica, Sky y VTV traen completos del 17 de junio al 26 de julio los 2 torneos internacionales donde participará nuestra selección. 6 de cada 10 partidos en exclusiva. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Total Rusia 2018 solo por Sky y VTV. Suscríbete ya al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Rincones del mundo, destinos internacionales esperando por ti. Antigua Guatemala, considerada una joya del urbanismo y de la arquitectura colonial, es famosa por su bien preservada arquitectura renacentista española con fachadas barrocas del Nuevo Mundo, declarada en 1979 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. No puedes dejar de visitar su parque central, la catedral, el portal de las panaderas, el arco de Santa Catalina y los museos del libro y de armas. Las ruinas del convento de las Capuchinas son las ruinas mejor conservadas en la ciudad. En ellas se reacondicionó un museo en el que se exponen elementos coloniales. Se pueden disfrutar antojos típicos como mole de plátano, pepián, pilollada antigüeña, fiambre colorado y blanco, estofado de tres carnes, dulces típicos, café y chocolate. Antigua Guatemala, una combinación de impresionantes sitios históricos, arquitectura, tradiciones, cultura, religión, gastronomía y naturaleza. ¿Sabías que los pulpos poseen pupilas rectangulares? Además, no pueden girar sus ojos, ya que permanecen en una posición fija. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lo prometido es deuda para nuestros vecinos, nuestros amigos de Venustiano Carranza. Se encuentra con nosotros el señor delegado Israel Moreno. Le agradecemos mucho el que se dé el tiempo de venir a platicar de las cosas tan importantes que están llevando a cabo allá en la delegación, señor delegado. Sabemos que ahorita es 31 de mayo, que las utilidades, que la lluvia, obviamente es quincena, ya muchos están celebrando, pero así bueno, es. Está con nosotros. Muchísimas gracias, bienvenido. No, al contrario, muchas gracias, Rubén. Pues contento de estar otra vez de fiesta en Venustiano Carranza. ¿Qué es lo que propuse cuando hace un par de meses nos enteramos de una elección que ocurrió en Estados Unidos, donde prácticamente toda la gente estaba asustada de saber quién iba a ganar, si Hillary Clinton o Donald Trump? Y bueno, pues yo siempre le he preguntado a los ciudadanos que quién ha estado como presidente en Estados Unidos, pues nunca han visto por México. La verdad es que han pasado muchos presidentes y nadie se ha dedicado tiempo para ver realmente qué es lo que está pasando con México. Porque cada vez que llega un presidente diferente en Estados Unidos, pues nos deportan más con ciudadanos, más mexicanos, que de alguna manera pues regresan a su país esperando alguna noticia sobre qué va a haber en el empleo, qué va a haber para ellos mismos. Entonces, ¿alguna mejora? ¿Qué es lo que hoy propuse? Pues una marca que queremos ya hacerla oficial, que se llame Hecho en México, en la delegación Venustiano Carranza, que sería la primera feria con toda la posibilidad de abrir el campo en toda la materia, es decir, invitando a incluso hasta mercados, invitando a locales, invitando a exportadores, importadores, todo lo que tenga que ver con tema importante en México. Y este programa de Hecho en México, queremos a partir de mañana a las 12 del día dar la inauguración. Ya es mañana. Ya sería mañana. Y como bien mencionas, pues entra quincena, estamos en casi fin de semana. Y bueno, entonces creo que es un buen momento para venir a darse una vueltecita. Dejemos a un lado estar consumiendo cosas extranjeras, estar comprando cosas que al fin y al cabo a quien les dejas tus recursos a otro país y no a México, que tanto lo requiere ahora con este tema que comenté hace rato, y que por supuesto esto nos va a garantizar a que estas empresas que son nacionales y que son mexicanas, pues estamos garantizando que ellos también sigan teniendo el empleo para los propios mexicanos. Entonces, así que ese es el concepto principal por lo que usted está haciendo Hecho en México, trazando o rompiendo muros, de plano rompiendo los muros, ¿no? Sí. No hay muro que nos impida las cosas. Y que además, sobre todo, estas empresas sientan cobijadas por Venustiano Carranza. Es una de las delegaciones que cuenta con una explanada muy importante, es la segunda más grande en la Ciudad de México, tan grande que tenemos ahí un avión como biblioteca virtual. Entonces, por supuesto, está abierta a todo lo que tenga que ver con empleo y con economía. Esta delegación tendrá, por supuesto, este evento importante de Hecho en México. Una de las cosas importantes, y qué bueno que lo recalca, señor delegado, es precisamente esta situación donde dejemos de consumir las cosas americanas. Finalmente llega ahora el presidente que está, todavía nos tira todavía más, ¿no? No, sale. José no está peleado con nosotros, pero siempre anda de bronca, ¿no? Y prácticamente muchos pensaban que cuando ganó Obama, pues iba a haber mejoría, pero creo que fue uno de los presidentes que más regresó con ciudadanos a México. Bajita no dudamos que aquí iba a pasar, por supuesto, lo mismo. Era con la locura que trae de poner un muro, pues imagínense nada más. Por eso es importante hoy con este gran evento que te estoy platicando, que más de 50 expositores estarán durante estos días que estamos hablando de Veracruz, Yucatán, Campeche, Puebla, Michoacán, Guanajuato, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Coahuila, Oaxaca, Jalisco, Sonora, el Estado de México y por supuesto la Ciudad de México junto con Venustiano Carranza. Y no es la primera vez que Venustiano Carranza llevan a cabo algo así, señor De Galo, también allá en el Fortino, en el Parque Fortino también, de repente han hecho algunos eventos también importantes para resaltar nuestra cultura, ¿no? Nuestras artesanías, que nosotros mismos consumamos lo que producimos. Así es, bueno, ahí hicimos otra previa, un poco más pequeña, con la finalidad de ir calentando el terreno para que cuando hagamos este de, ya en, digamos, músculo mayor, metámosle con todo, porque lo que queremos es que nos visiten de muchos lados, no importa de qué estado, no importa de qué delegación, que sepan que Venustiano Carranza cobija a todas aquellas empresas 100% mexicanas, que además nos acompaña aquí Araceli Murillo, que es una de las expositoras, y ella nos va a platicar cómo inició de nada y hoy es una gran mujer emprendedora, y eso es lo que queremos, que Venustiano Carranza le abra la puerta a todas las empresas. No, y además una de las cosas que me encanta, señor Delgado, y discúlpeme, me vino a la mente, no sé por qué, pero la Feria de la Torta, ustedes siempre han tenido mucho éxito en esta delegación y no dudamos que hecho en México también agarre esa fuerza, ese músculo que ha tenido. Hemos prácticamente tenido la fortuna de que esta explanada es tan, tan céntrica, tan importante, tan visible, que todo lo que hacemos como eventos importantes como la Feria de la Torta, se nota, que es cada año consecutivo, cada vez va creciendo más esta torta con el récord Guinness de 62 metros y que el año pasado también tuvimos la fortuna de hacer otras ferias y luego hicimos también la del tamal, entonces que hemos tenido mucho éxito, todo lo que hacemos en Venustiano Carranza le damos esa fortuna de que nos va a ir bien, les va a ir bien a todos. Estamos esperando que esta feria deje una derrama entre 3 y 5 millones de pesos. Esa es la finalidad de activar la economía en nuestra ciudad. Bueno, pues vamos a... Qué bueno que trajo a una dama, una mujer. Ella es Cecilia Murillo Trejo. Y también viene con Anabel Guadarrama, que es una compañera de trabajo. Vienen de Joyería Osaro. Fíjate, bueno, adelante Cecilia, porque digo, te voy a dar la palabra y como que eso andamos. Claro. ¿De qué trata Joyería? Porque además es artesanal, estamos viendo aquí, tenemos, y lo vamos a subir a las redes sociales, pues estas cosas tan interesantes, tan importantes que vienes a presentarnos. Claro que sí. Buenas tardes, muchísimas gracias por aceptarnos aquí. Nosotros somos una marca mexicana, 100%, somos mujeres creativas, emprendedoras, que hacemos todo a mano. Tenemos un plus que hacemos reingeniería y si algo de sus piezas están dañadas, se las ponemos nuevamente volver a armar. Utilizamos productos de la más alta calidad, hacemos todo con ideas nuestras, son diseños originales, diseños nuevos que nadie va a volver a ver en otra persona, ¿sí? Nosotros tratamos de crecer, tenemos ahora ya un ratito trabajando solas y hemos hecho alianzas con algunas empresas grandes que nos han apoyado y que creen en nuestro trabajo. Como la delegación Venustiano Carranza. Como la delegación Venustiano Carranza, exactamente. Que bueno, a mí me da un gusto participar ahora en esta feria, de hecho en México, porque es lo que siempre nosotras como Joyería Osaro hemos buscado abrir camino con gente que nos pueda apoyar, en este caso la delegación Venustiano Carranza, gracias al jefe delegacional Israel Moreno por su apoyo a las pymes y por su apoyo a todos los emprendedores artesanales que hacemos todo a mano. La verdad es un gran apoyo que nos brindan porque se nos abren caminos para que la gente conozca lo que está hecho en México, porque sabemos que lo que está hecho en México está bien hecho. Y son, yo nueve, creo, mujeres. Somos nueve mujeres, exacto. Y bueno, pues. Y no aceptan hombres. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Tenemos un chico que nos apoya en lo que son redes sociales y computación. Entonces, somos mujeres que creamos todo y con ideas propias, pero por supuesto que sí está abierto a los hombres. Nuestro trabajo, tenemos a lo largo de más de 5 años trabajando en algunas tiendas, pero lo bonito es que el trabajo lo podemos hacer al momento, personalizado, y la gente se va contenta teniendo pues un digno collar, ¿no? O una pulsera. Entonces los invitamos, esta feria va a estar muy bien hecha, son más de 50 expositores, de verdad hay productos artesanales como juegos didácticos, como comida, alimentos, servicios, joyería, y joyería como la nuestra, joyería fina artesanal mexicana. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias también a Anabel por acompañarnos. Anabel, saluditos, saludos cordiales. Sí, muchas gracias por la invitación. Igualmente los invitamos a que visiten la explanada de la delegación Venustiano Carranza, que visiten Lo Hecho en México, 100%. Va a ser el jueves hasta el próximo domingo de 10 a 10 de la noche. Parece que van a terminar tardecito, ¿no? Pues ponemos un horario de las 6, pero nunca terminamos a las 6. Aunque esté lloviendo, siempre está lleno. La gente ya ubica a Venustiano Carranza como una de las mejores sedes para llevar a cabo estos eventos. Fíjese que nos llegan algunas preguntas le gustan hacer. Sabemos que hay algunas situaciones, hay cosas importantes que han llevado a cabo, como el Centro de Salud Arenal, cuarta sección. Allá donde nos gustaría preguntarle, pues yo creo que en una futura emisión, señor delegado. Pero dice, por ejemplo, la señora Rocío Valdés, de por allá de La Balbuena, ¿cuáles son algunos programas que tienen allá en la delegación para las mujeres? Sí, bueno, pues está la Casa de la Mujer, que es una casa de integración familiar, pero sobre todo de atención a la mujer, que hoy en día prácticamente... acabo de llevar a cabo un programa donde prácticamente las becas que otorgamos, le quité un nombre que traía anteriormente y hoy le puse beca jefa madre de familia, porque son los que hoy en día las mamás se parten el alma para sacar adelante a sus hijos, y por supuesto va dirigido a ellos, porque son las que prácticamente están en el hogar pendientes, son las que se van a trabajar, los mandan a la escuela, preparan el desayuno. O sea, las mamás son maravillosas y mágicas. Entonces, por poder apoyar a la mamá, por supuesto, con este programa Jefa Madre de Familia. También hay otro programa que son tarjetas de beneficio, que otorgamos lentes gratuitos, un tema dental. Nutrición también, un, ¿no?, tema de importante. Nutrición, uh-huh. Y uno que va dirigido a las señoritas para evitar embarazos a temprana edad. Entonces, es un programa totalmente amplio y dirigido a la mujer. Pues, señor delegado, desgraciadamente se nos fue el tiempo rapidísimo. Muchas gracias por tomarse el tiempo de venir aquí a esta cabina, hasta los estudios de Fórmula, en el Punto Crítico. Y algo más, algún comentario final que usted quiera agregar a nuestros amigos, pues, radioescuchas y a la gente bonita de ahí. Sobre todo, pedirles, por favor, si van a una tienda de autoservicio, nada más fíjense que diga Hecho en México. Con eso nos ayudan muchísimo, porque de ahí dependen empleos, dependen mexicanos. Y no dejemos que nuestros propios mexicanos salgan a otros países a dejar, su conocimiento, que se quede en México, y esto nos garantiza generar el empleo en México. Pues muchísimas gracias al señor delegado por habernos acompañado, Israel Moreno Rivera, en Venustiano Carranza. Pues no se pierdan esta extraordinaria expoferia Hecho en México, desde el próximo día de mañana hasta el domingo. Los invitamos a que visiten nuestro sitio en internet. Van a volver a escuchar la entrevista en www.elpuntocritico.com, en nuestras redes sociales @elpuntocritico y en facebook.com/elpuntocritico. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de ese espacio, se despide su servidor Rubén Labastida. Estamos en contacto el día de mañana a las 5 de la tarde. Que pase usted extraordinario fin de mes. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El espectáculo y su crítica. Tiene un nombre en la radio. Traigo el cuerpo lleno de muchos chismes, pero también, bueno, es el caso también. Tenemos del productor. Estas imágenes a lo largo de la semana habían estado partiendo. Estás recordando todos los movimientos. Distintos puntos de vista de la realidad del mundo del espectáculo. Todo con Flor Rubio. Acompáñala en sus pláticas con actores y cantantes de domingo a viernes a las 12 del día y sábados a las 3 de la tarde, hora del centro. Siempre IN, guía de estilo. Pasar un hielo por tu rostro en las mañanas antes de la crema hidratante refrescará tu piel, prevendrá arrugas, reducirá poros abiertos, desinflamará y te dará una apariencia más juvenil. Aplícalo de manera uniforme, ya sea que pases el hielo directo en la piel o lo cubras con una tela. El tratamiento no debe durar más de 10 minutos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XAIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre la conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. facebook.com/Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. ¡Eh!